Una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, hoy estamos conmemorando ya en la semana conmemorativa de 182 años de nuestra institución, la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Hoy fue la inauguración del primer encuentro del libro, la escritura, como constructores de identidad patrimonial. Así que desde las 8 de la mañana, grandes personalidades y compañeros y compañeras del mundo del libro y de la lectura se han dado cita en la sala Juan Bautista Plaza y en las diferentes tanto ponencias como talleres que se están dictando aquí en la sede de la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón, al lado del Panteón Nacional, de nuestro mausoleo, que ya lleva tres semanas, colmado de pueblo, rindiéndoles pues honores a nuestros próceres y sobre todo pues con la llegada de los restos simbólicos del Negro Primero, Pedro Camejo, al Panteón Nacional. Así que toda esta semana ha sido de gran movida por aquí, por la parte norte de Caracas, a pie de monte del Guarayra Repano. Entonces, bueno, estamos muy contentos y contentas en la Biblioteca Nacional ya con este tipo de actividades que se vienen desarrollando en función del 182 aniversario de la creación de la Biblioteca Nacional de Venezuela. De más está decirles que pueden venir y participar de estos eventos y que la cosa va agarrando fuerza, se está poniendo bien caliente aquí en la Biblioteca Nacional y en todos sus espacios, porque no todos los días se llega a 182 años y hoy por hoy trabajadoras y trabajadores nos sentimos orgullosos, orgullosas de pertenecer a esta institución del conocimiento y del saber universal, y más aún con este primer encuentro, el libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial. Bueno, dicen que hay un verdadero trabuco en los ponentes para el día de hoy, esta mañana y ahora en la tarde, pero hablando de trabuco, el trabuco venezolano lo tenemos aquí también para deleitarnos y darle ya más calorcito a esta sabrosa tarde caraqueña. Bravo rumbero con el trabuco venezolano. Hace tiempo que quiero expresar sentimiento de gran amistad a todo aquel buen sonero, a todo aquel buen rumbero que sí sabe guarachear. Hoy yo quiero cantarle a mi gente, pero con una condición. We'll be right back. traigo rumba pa' mi gente. Traigo rumba con caché. Entra en la clave, bravo rumbero. Pero cabina rumbero te estoy invitando ahora pa' mi salsa y mi bebé. Entra en la clave, bravo rumbero. Si a ti te gusta la rumba, Margarito, ven que yo te invito pa' que vaciles un pedacito. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, y ustedes ya habrán notado que con el apuro, la emoción que uno tiene, se pasó desapercibido por allí que Biblioteca Viva se transmite todos los miércoles a esta hora a través de, ¿por dónde más? Alba, Ciudad 96.3 FM. Hoy estamos acompañándole en los controles, como siempre, Iván MacGregor. Tenemos al compañero Pablo Flores. Hoy con nosotros la compañera Fabiola Cecín está cubriendo todos estos eventos, charlas, ponencias, buscando el sentir de la gente del mundo del libro y la escritura para presentárselos pues la semana que viene, que también es la semana aniversario de la Biblioteca Nacional. ¿Quién les habla? Vladimir Quintana. Ustedes recordarán allá hace algún tiempito que Pablo estuvo por aquí y una llamada telefónica lo sacó corriendo. Entonces quedó en deuda con todas y todos nosotros. Bienvenido, Pablo. Bien, ¿cómo estás? Bueno, ahí vamos. ¿Qué tal? Cuéntame, Pablo, ¿cómo se está desarrollando que tuviste esta mañana en el primer encuentro del libro La lectura y la escritura como constructores de la identidad patrimonial? Bien, fíjate, toda la Biblioteca Nacional está de fiesta con este encuentro nacional, este primer encuentro nacional del libro, la lectura, la escritura como constructores de la identidad patrimonial. Estamos en este momento arribando ya más de 400 compañeros participantes en esta fiesta de la palabra, en esta fiesta del libro, esta fiesta de la lectura y la escritura en la Biblioteca Nacional. Incluso está enmarcado, por decirlo así, en el 182 aniversario de nuestra Biblioteca Nacional. Es un encuentro bastante importante, bastante emotivo para nosotros. Una cantidad de ponentes considerable, una capacidad de diversidad en todos los espacios donde se van a tener las ponencias, donde ya ahorita, esta mañana ya desarrollamos dos ponencias, y ahorita se está iniciando la segunda tanda de ponencias. Hay talleres que vamos a empezar a desarrollar también en todas las salas de nuestra biblioteca. Hay talleres de lectura, hay talleres de escritura. De verdad que es una fiesta del libro, es una fiesta de la palabra. Nosotros como ente que resguarda la cultura, que resguarda la identidad patrimonial, estamos verdaderamente alegres. Y esta integración, el apoyo de los compañeros del Pedagógico Caracas, los compañeros de Avinia, que han estado luchando, las compañeras del comité organizador, los compañeros del comité académico, que se han dado un trabajo arduo todas estas semanas para llevar a cabo este encuentro. La verdad que no, como decía el compañero Sadi, director de la Biblioteca Nacional, esta mañana decía que esta es una fiesta de la palabra. Convertámonos todos en juglares para hacer nuestra historia, para hacer nuestra cultura, para hacer nuestra identidad en estos espacios. De verdad que estamos muy emocionados todos con este encuentro. Hay algo interesante en el desarrollo de este encuentro, Pablo, que es bueno rescatarlo, sobre todo en esta celebración aniversaria, que además de los ponentes intelectuales que nosotros tenemos, que vienen de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, personalidades del mundo y de la lectura reconocidos en Venezuela y en el mundo entero también, hay unas ponencias también que nacen desde adentro, del endógeno de la biblioteca, compañeros y compañeras de la biblioteca que presentaron su ponencia, y también hay unos talleres que se están dando en paralelo a las ponencias. Con mucho agrado veía yo esta mañana a un grupo de compañeros y compañeras que venían hasta con sus maletas, ¿no?, que estaban acabando de llegar a Caracas, y venían muy entusiasmados. Unos de ellos eran ponentes, venían precisamente hablando de eso. Ellos vienen también de las bibliotecas estadales y venían muy alegres en compartir, y tenían la programación ya en la mano. Creo que eso se le envió con anterioridad por correo. Sí, claro. Y venían muy emocionados, ¿no? Entonces, ¿Cómo ves tú, ¿no?, este tipo de organización donde la propia gente de la biblioteca se hace sentir con su propia experiencia? Claro, sí, fíjate, nosotros tenemos de la Biblioteca Nacional, tanto a nivel nacional como acá en Caracas, tenemos varias ponencias. Por lo menos te pongo un ejemplo, el compañero Jonathan Briceño, que es el coordinador de la Biblioteca Nacional, de la Red Biblioteca Nacional del Estado Trujillo, nos viene con una ponencia el día viernes con el nombre de El Patrimonio e Identidad Nacional, el trasluz de la posmodernidad. Hay otro trabajo bastante interesante que es de Marta González, que es el bibliotecario como impulsor de la organización comunitaria Estudio el Caso de la Biblioteca Leonardo Ruiz Pineda, ¿verdad? Que son, o sea, no, no, son experiencias del día a día del bibliotecario, de la bibliotecaria, que hacen un trabajo con la comunidad, que hacen un trabajo de verdad bastante hermoso. Nosotros en todas las bibliotecas que hemos venido, o sea, por ejemplo, te pongo el caso de el tema de las palabras colgantes que estuvimos por allá hace poco, que en el Metrocable. Verdad que son experiencias que acá, en esta gran, digamos, población que vino al encuentro, va a tener la experiencia que se está llevando a cabo allí. En los talleres también hay infinidad de talleres con el tema del bibliotecario. También están compañeros de la Red de Bibliotecas Públicas participando allí, está Yane Paz, están los otros compañeros de Guárico que también traen un taller, que es una experiencia bastante interesante con el tema de la lectura y la escritura, con todas las experiencias que hacen la Biblioteca Nacional con el pueblo, porque la biblioteca en algún momento fue algo muy, muy, digamos, elitesco. Y nosotros, la visión del comandante presidente de la Revolución Bolivariana es que la biblioteca, el libro como tal, es del pueblo. Y de allí se construye una patria. ¿Verdad? Lo decía ayer, estábamos ayer en la inauguración de la reinauguración de la Biblioteca, de Parque, la Biblioteca Central. Parque Central. Y entonces una compañera decía ayer allá, es que la lectura da de comer al alma. Y eso es una de las gran misión de la Biblioteca Nacional, pues alimentar el alma del bolivariano, la bolivariana, del pueblo en general. Bueno, esta mañana también confluyeron aquí en la biblioteca unos periodistas de una prensa digital y ellos participaron en la inauguración del encuentro. Estuvieron al principio, tomaron algunas impresiones y luego hicieron una visita por los espacios y las colecciones de la Biblioteca Nacional. Y ya al final se iban muy sorprendidos de la calidad no solo de los títulos, de las joyas que tenemos en biblioteca, sino del amor de los trabajadores y lo celoso que somos con nuestras colecciones y cómo la podemos mostrar, hacerle un paseo a todos los usuarios y usuarias, y ellos rescataban eso de la participación, el apropiarse de las cosas, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y como estamos hablando de la lectura, la escritura, estamos hablando de la enseñanza del comandante Chávez, que al final fue el que nos abrió los ojos y nos dijo, esto es nuestro, y de ahí donde viene el concepto de tenemos patria. Entonces, esa patria tiene historia, esa patria necesita del conocimiento y necesita que todas las cosas se hagan con verdadera identidad patrimonial. Ese es el objetivo que nosotros principalmente tenemos con este encuentro. Claro, claro. Nosotros, la identidad del venezolano, la venezolana, es algo fundamental. Fíjate, el tema del patriotismo va más allá, con efectivamente con todos nuestros símbolos, con toda nuestra digamos simbología patriota. Es el tema de creer en el pueblo, de estar en el pueblo, del sentir del pueblo, está dentro nuestro, y la Biblioteca Nacional es muestra de ello. Yo le decía, y te lo digo de manera incluso personal, las visitas que yo hago a la parte de servicio a buscar libros, yo como profesor de literatura, entonces uno ve toda esa cantidad de libros que hay allí, la capacidad de... Yo leí algo de, creo que es de Borges, que decía, en la biblioteca perdemos algo, si algo se puede parecer al paraíso, debe ser una biblioteca, decía. Entonces, es allí un paraíso para alimentar el alma, para alimentar el espíritu, para la conciencia, elevar nuestra conciencia, nuestros niveles culturales, querer lo nuestro. Lo hablaban los compañeros, lo hablaba la compañera viceministra de esta mañana, Jordana, cuando decía, hay una cantidad de personas acá que seguro dominan el inglés, pero no dominan el guayú, no dominan el barí, no dominan nuestras lenguas indígenas, que nosotros debemos cada día más reforzar como nuestro patrimonio cultural. Bueno, yo ahí me llevo una morenita, porque yo me conozco una frase en Pemón, guacú pero Pemón upetoy. Ah, bueno. Con eso te defiendes. Con eso me defiendo, guacú pero Pemón upetoy. ¿Cómo está mi gente, mi gente amiga? Sí, sí. Upetoy es amigo, camarada, y guacú pero es cómo está, ¿no? Pemón es gente, entonces yo mismo ordené, yo no sé si está buena la verdad, pero yo mismo la ordené por ahí. Bueno, esas son cosas que pasan en biblioteca y por eso no nos cansamos jamás de invitar a todos nuestros usuarios y usuarias que visiten la Biblioteca Nacional y que se hagan parte también de esta gran fiesta de lo que es la palabra, del libro, la escritura, la lectura, porque al final eso es lo que enriquece el alma, como dice por allí, y eso nos hace sentir orgullosos y orgullosas de ser venezolanos, de ser nuestros americanos, mantener ese legado histórico de toda esa gente que dio hasta su sangre, su vida, para que nosotros estemos donde estamos hoy y que apenas la lucha continúa, porque esto va muchísimo más allá para la construcción de un mundo mejor. Pablo, yo quedé muy impresionado hoy. Yo sabía de su existencia, pero el verlo no se puede tocar, ¿no? Porque es una libreta, es un manuscrito de Teresa de la Parra. Uh-huh. La obra original escrita con lápiz de grafito de la mano de Teresa de la Parra, y esa es una de las joyas que nosotros tenemos aquí en la Biblioteca Nacional. Y la gente dirá, bueno, no, mira, pero eso no tiene valor. O sea, la cuestión histórica y el cuidado que se le tiene a ese tipo de material es impresionante. También hay una edición especial de Doña Bárbara en un formato inmenso, casi un metro, que es una belleza, con esas ilustraciones en la parte de fotografía. Bueno, ni qué hablar, pues, cómo uno se enamora de la patria viendo esa foto, ¿no? Esas colecciones fotográficas. Por cierto, también nosotros tenemos una colección de fotografías única en el mundo, que es la fotografía de Latinoamérica y el Caribe, que fueron donaciones que se hicieron aquí, y es en Venezuela, en el archivo audiovisual donde está, que no hay ninguna en el mundo, ¿no? Así que bueno, usuarios, ¿qué están esperando? Al final de la avenida Panteón, al lado del Panteón Nacional, ahí al ladito del Negro Primero, Pedro Camejo, que lo tenemos aquí, ya es tremendo vecino que nosotros tenemos aquí. Ahí está también Teresa de la Parra. Ahí está también Teresa de la Parra, pues. ¿Y quién más? También está Simón de la Trinidad, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, vamos ahora a escuchar a Javier Plaza con su pieza Mi Otra Flor, ¿no? Y la orquesta se me olvidó. ¿Perdón? Ah, la orquesta, te está riendo. Ah, Orquesta Sonrisa. Javier Plaza, Mi Otra Flor. Ha llegado el momento de decirte todo lo que el corazón tiene muy dentro y decirle lo que siento al cantarle y dedicarle mi canción a mi otra flor. Que me dio el ser, alma, vida y corazón. Rosa que en octubre me dio la luz. Rosa que me hizo hombre y que me dio el saber. Rosa que por nombre me dio Javier. Por más que nunca te amo, por sobre todas las cosas, pues salí de tus entrañas. Madre, madre y una sola, rosa de mi corazón, aunque hoy no estamos juntos, te dedico mi canción. Bye. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. ¿Sabes lo que es homofobia? La mesa de la unidad te lo tiene. 40% de las postulaciones a la asamblea tienen que ser mujeres. Y si le hacen caso, entonces bueno, mañana se burlarán de otra forma. Hay que meter 20% de marico también. También, exacto. 20% de marico. Y que cualquier vaina que se le ocurra, van a inventar, si lo dejan. Bueno, ahí te dejo eso. Hasta la clase que viene. Debido a la creciente de los ríos Arauca y Sarare, provocado por las fuertes lluvias los últimos días, ha generado que los habitantes de Guastualito, municipio Páez, se vean afectados. Por esta razón, solicitamos la mayor colaboración del pueblo venezolano, con la donación de agua potable, insumos, enseres, alimentos no perecederos, buscapina, amoxicilina, algodón, gasas, colchonetas, mosquiteros, jabón, crema para las picaduras, creolina, cal, entre otros insumos para ayudar a nuestros compañeros. Actualmente, Guastualito está totalmente inundado. Nuestra operadora cultural del municipio, Gladys Castillo, está ubicada en un refugio, ya que su casa está inundada. Centro de Acopio en Caracas, Torre Norte del Centro Simón Bolívar, Mezanina, Atención al Ciudadano. Vía ley habilitante, el presidente Nicolás Maduro firmó este lunes 6 de julio, desde la Asamblea Nacional, la ley con que se crea la Comisión Presidencial para los Asuntos Limítrofes de la Nación. Me ha parecido conveniente dictar una ley habilitante que permita ordenar frente a estas provocaciones múltiples, frente al intento de posicionarnos escenarios de provocación para detener el avance de Venezuela, para detener el avance de la Unión Latinoamericana Caribeña, para ponerle la mano a nuestro país en función de ordenar todos estos temas. Estoy editando, firmando inmediatamente una ley habilitante con rango, valor y fuerza de ley para crear una comisión presidencial institucional del Estado venezolano para llevar todos los asuntos limítrofes de nuestro país con nuestros vecinos de América Latina, del Caribe, en los casos que estén pendientes, asuntos por resolver y delimitar, más allá del tema del Esequibo que he hablado ampliamente el día de hoy. Esta ley habilitante establece la creación de una sola y única comisión de Estado con rango presidencial para que asuma cada uno de estos temas. Tendrá una secretaría técnica esta comisión presidencial nacional. La comisión presidencial para asuntos limítrofes estará integrada por el vicepresidente ejecutivo, quien la presidirá, y los ministros del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Defensa, Despacho de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, el presidente o presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y un representante designado por la Asamblea Nacional para que esté el más alto nivel del Estado, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo. Alba Ciudad. Somos conciencia, somos cultura. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM, Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y otra buena noticia para todos los usuarios y usuarias de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. Este martes fue reinaugurada la Biblioteca Pública Parque Central, situada en la mezanina del edificio San Martín de Parque Central de la parroquia San Agustín. La rehabilitación de este espacio obedece al cumplimiento del Plan de Acción de Recuperación de la Infraestructura y Áreas Comunes del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. La Biblioteca Parque Central, institución con más de 30 años de servicio, fue cerrada debido a una serie de problemas estructurales del edificio que afectaron la infraestructura de la biblioteca. En la reinauguración estuvo presente Reinaldo Iturriza, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Sadie Loaiza, director ejecutivo de la Biblioteca Nacional, y Miriam Plaza, directora de la Biblioteca Parque Central, acompañados por voceros y voceras de los consejos comunales de la parroquia y vecinos de la comunidad de San Agustín. La actividad también contó con la presencia del niño Diego González, quien, a través de su violín, interpretó las notas del himno nacional. La orquesta Alma Llanera del Núcleo San Agustín, bajo la dirección de Paul Leal, también estuvo presente, además de los alumnos de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana, quienes deleitaron con sus canciones al público. El ministro Reinaldo Iturriza manifestó que es una satisfacción muy grata inaugurar y reinaugurar una biblioteca, y mucho más si está ubicada en la parroquia donde uno vive. Hace aproximadamente 3 meses nos percatamos de su cierre y nos comprometimos a recuperar este espacio. Doy las gracias a todo el personal obrero y a las personas del Consejo Comunal que han hecho posible la recuperación pronta de estos espacios. También añadió que hay 780 bibliotecas públicas en todo el país. En Caracas tenemos 46 y hemos logrado reinaugurar 3 y abrimos una nueva en el 23 de enero. Estamos próximos a reabrir 4 bibliotecas más. ¿Qué tal? Así que la Biblioteca Nacional y su gente está dando ya el plan de recuperación de los espacios para el servicio de toda la colectividad. Ustedes, usuarios, usuarias, son los beneficiarios de estas labores que la biblioteca y su gente viene acometiendo. Por lo pronto, vamos a seguir calentando los motores. Iván, ¿qué te parece? Y ahorita nos vamos con... Ajá, por aquí tengo la chuleta. Morral de Sueños, el grupo de gaitas del SEBIN. Recordemos que ya a partir del 1 de julio prácticamente se decreta ya la temporada de gaitas, calentando los motores ya para diciembre, la temporada de fin de año. Así que bueno, nosotros también en Biblioteca Viva le damos las bienvenidas a las gaitas y con su Morral de Sueños, gaitas del SEBIN. Yo le pido a Dios que me conceda el último sueño, así lo he dicho. El último sueño mío es, después de haber hecho realidad el proyecto de la patria que soñamos, volver a ser libre, pues, como el viento. Llevo puesto tu morral. Construyendo la democracia nueva, con amplia participación, en amplias libertades. Yo se los pido desde mi corazón. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de patria, de libertad. Morral por el que diste la vida, morral de dicha, morral de paz. Morral que llevas desde pequeño, cuando tu sueño empezó a volar. Morral del cual hoy somos los dueños y defendemos con dignidad. Tu morral, por siempre lo llevaré. ser humano solamente. Chávez en un gran colectivo. Chávez, corazón del pueblo. Y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Llevo tus sueños sobre mis hombros, alma guerrera y tu idea. Tenemos patria, una patria libre. Nos la enseñaste a valorar. Llevo una hasta la victoria siempre. Populares, unidad, unidad y más unidad, esa debe ser nuestra divisa. Con la bandera de la unidad viene otra lucha y otra batalla, consolidar el plan de la patria, conseguir una victoria más por la libertad de los pueblos, por ver América despertar. Como la lluvia llegan los sueños, llevo tus sueños en mi morral. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Le recordamos a los usuarios y usuarias nuestro punto de contacto, www.bnv.gov.be. Por el Facebook tenemos a Biblioteca Nacional de Venezuela, el Twitter, @biblionacional. Así que visita nuestras páginas, contáctanos a través de las redes sociales, el Twitter, Biblionacional, y el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Allí vas a estar enterado y enterada de todo el acontecer del mundo del libro y de la lectura, sobre todo a partir de este momento, que es cuando comienza el primer encuentro del libro, la lectura y la escritura como constructores de identidad patrimonial, celebrando el 182 aniversario de creación de la Biblioteca Nacional. Y precisamente dentro de esto, los talleres. Hay cupos limitados, pero todavía tienes chance para venir e inscribirte. En este momento, hoy, mañana y el viernes se va a dar el taller El proceso de la lectura de lo individual a lo colectivo con la compañera Yané Cecilia Paz García. La misión Leer y Escribir te visita con los compañeros Bormel Uzcategui y Carlos Álvarez. Estos compas vienen de allá del estado Guárico. El cuento folclórico y la construcción de identidad, valores y cultura con Lourdes y Fontes Greco. Textos divulgativos sobre el libro y la lectura, la reseña de obras, la compañera Ángela Rizzo. Elaboración de catálogos literarios a través de la compañera Jacqueline Méndez González. Y bueno, por aquí también hasta María Alcira Matute tiene un foro sobre la lectura y los medios de comunicación social, la librería mediática, propuestas para estimular la lectura a través del uso de los medios de comunicación. Colectivo TV Lectura y, por supuesto, ya les decía, la moderadora María Alcira Matute. Toda esta semana y la semana entrante con la celebración de los 182 aniversarios de la Biblioteca Nacional. Como detalle, tenemos aproximadamente 150 compañeros y compañeras que van a ser galardonados con el botón al mérito al trabajo relacionado a los 5, 10, 15, 20, 25 años de servicio. Y tenemos a más de 50 trabajadores quienes van a recibir la orden mérito al trabajo por años de servicio, ya serían entre los 27, 30, 35 años de servicio. Así que hay bastante gente que va a ser homenajeada, compañeros y compañeras, en los 182 aniversarios, aniversario de la Biblioteca Nacional. Porque una biblioteca prácticamente también se convierte como una tierra mágica, como una tierra de sueños. Y hablando de tierra de sueños, ¿qué tal si llamamos aquí al compañero Rincón Morales para que nos cante esa hermosa gaita, Tierra de Sueños? Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y por supuesto, no podemos concluir el programa si no hacemos una reseña sobre algún libro de interés. Por aquí tenemos Café con Leche, Café con Leche es una narrativa con hechos históricos e investigación de campo, producto de su experiencia docente en Venezuela, que hizo el historiador Winthrop Rice, quien cuestiona el planteamiento convertido en creencia popular que argumenta que la conquista de una democracia racial en la sociedad venezolana, en la cual personas de distintas razas han vivido libres de prejuicios y discriminación. Entre sus conclusiones, destaca el reconocimiento a los venezolanos por haber superado históricamente los aspectos más intensos del racismo y el hallazgo de elementos que le permiten aseverar que lo que ha existido son actitudes racistas en las clases medias y altas derivadas de lo económico. Así que, bueno, venga a la Biblioteca Nacional y solicita para la lectura Café con Leche. Allí o en las bibliotecas públicas puedes suscribirte al servicio de préstamo circulante, donde puedes llevarte el libro por una semana o dos semanas en calidad de préstamo para tu casa, lo lees con toda la tranquilidad que necesitas y, bueno, luego lo devuelves y puedes solicitar otro. Recuerda Café con Leche. Está bien interesante este libro de Café con Leche. A propósito también de interesante el comentario que hace Winthrop Rice sobre que en Venezuela se han superado los elementos racistas, no como en otros países, ¿no?, que se consideran hasta potencias donde está muy marcada la guerra racista y asesinan impunemente a los afrodescendientes o simplemente los cuerpos policiales los golpean brutal y salvajemente. Aquí nos sentimos orgullosos de ser, como decía Bolívar en esa maravillosa carta de Jamaica, donde parafraseándolos decía: somos la raza perfecta, somos la mezcla del blanco, del negro y del indio. Así que dentro de esas tradiciones también, hablando de gaita, vamos ahora a escuchar ya para despedirnos con el grupo Zaperoco, Acostate mijo, Sonata Lucía. Así que yo creo que Acostate mijo, Santa Lucía, pero dice sonata, ¿no? Sanata, Santa Lucía. Apuesto ahí, Magrego, que es Santa Lucía, del grupo Zaperoco. Bueno, creo que ya hemos llegado al final del programa. Ha sido un inmenso placer haber estado con todas y todos ustedes. De nuevo les invitamos a participar de todas las actividades en el marco de los 182 años de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Vengan todas y todos a compartir este maravilloso mundo de la lectura, de la escritura y del libro. Se les quiere y de gratis. Habló para ustedes Vladimir Quintana en los controles, como siempre, Iván McGregor. Y otra vez llamaron al compañero Pablo Flores. La verdad es que la próxima vez que venga le vamos a poner un grillo aquí en la silla, porque cada vez que viene y recibe una llamada de algo importante que tiene que salir, bueno, es pepitado por ahí, como dicen en mi pueblo. Así que saludamos a Pablo. Bueno, ojalá haya conseguido el material que le pidieron, sino que se prepare, ¿no? Pero bueno, un inmenso placer. Se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana, que es miércoles 15. Es miércoles quincena en plena semana aniversaria. Recuerden, los viernes de 4 de la tarde a 7 de la noche los esperamos en la terraza del foro, ahí en los espacios del Café Venezuela del Foro Libertador, para compartir, para dialogar, para convivir verdaderamente ahí entre panas, como decimos en el argot popular, en la terraza del foro. Todos los viernes a partir de las 4 de la tarde en el Foro Libertador de la Biblioteca Nacional. Se les quiere y de gratis. Acostate, mijo, que ya vos estás durmiendo, se fue la luna y ya el sol está saliendo. Acostate, mijo, acostate, mijo, que ya vos estás durmiendo, se fue la luna y ya el sol está saliendo. Acostate, mijo. Tamborero, ven acá, repícame el tamborito, que se escuche en Palmarito, Bogures y Gibraltar.